El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, audios, sugerencias, críticas, todo lo que se os ocurra y tenga cabida, por supuesto, ya sabéis, en los comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Tenemos muchas cositas esta semana, todas monotemáticas relacionadas con Doom, como es lógico, porque es lo que hemos invertido todo este mes, o al menos un par de semanas. Así que vamos a ir a ello, pero antes voy a darle la bienvenida aquí a mis compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues es una ocasión un poco rara, porque en el momento en que estáis escuchando esto, yo no estoy ni en España, pero bueno, aquí estoy de manera espiritual, mi voz se transforma entre países y aquí estoy para comentar un poco lo que nos han dicho los compañeros sobre Doom. Maravilloso, la magia de la radio, del podcast. Pero bueno, quien creo que sí que va a estar el jueves en España es Juanjo, bienvenido. Bueno, mientras que España tenga a Murcia como una comunidad autónoma, por supuesto, seguiré dentro de España. Que estos son muy bravidos, ¿eh? Estos murcianos se ponen en plan chungo y cualquiera los para. Bueno, yo soy Sergio y ahora vamos a leer comentarios porque son muchos. Por ejemplo, el de Niteros dice: Jolín, qué pena haber llegado tarde a comentar. Solo para que conste, aunque tarde, mi primer contacto con el Doom fue que no lo pude instalar. Tenía una versión original en dos disquetes HD y el portátil de mi padre solo leía los de 800K. No fue hasta que pude convencer a mi abuelo, que justo acababa de comprarme un Pentium 1, de instalarlo, y yo con mis 8 años casi me cargo el sistema operativo. Luego ya hasta el Doom 3 no volví a la saga, ya con mi PC propio. Madre mía, Pentium 1, es que lo escucho y es como, madre mía, pero si eso es del medievo casi. Pero yo, sí. Yo esa época la he vivido, ¿eh? Lo que no, claro, no, y yo. Pero lo recuerdo. Recuerdo aquello, además, bastante bien. Yo tuve mi primer ordenador, fue un IBM PS1, un 486. ¿Vale? Y yo recuerdo que ese fue el primer PC que yo tuve en mi vida. Y claro, este Pentium era un avión volador. Tú escuchabas la palabra Pentium y te creías que, pues eso, como ahora que hace poco fui a ver película Regreso al Futuro y me di cuenta de que ya Regreso al Futuro 2, nosotros ya hemos pasado esa época. Es que, ¿sabes?, son retrofuturistas, ¿sabes? ¿Las ves ahora? Dice, bueno, hay que ver en los 80 la gente lo que se pensaba, ¿sabes? Y vamos a llegar aquí a esta época. Nos pensábamos. Sí, sí, sí. También estaba, o por ejemplo, Alien, tú la ves, la primera de Alien, y como se imagina en la tecnología, es con teles de tubo, cosas con muchos botones, todo tiene muchos botones. Claro, claro. Y hasta es que es lo que había en aquella lo época. Que hay ahora, fíjate. Bueno, Blade Runner, que sepáis que esa sí que es futurista a tope, a topísimo, es en noviembre de 2019. Ojo, digo, este año en noviembre se supone que estamos en aviones voladores. Estamos jugando a Death Stranding. Con los Nexus que tenemos. Madre mía. Bueno, venga, vamos a seguir, que empezamos fuerte. Waylis, que por cierto, muchas gracias porque está haciendo de asesor en esa incursión en YouTube que estamos llevando a cabo, dice: después de haber escuchado este especial, siento tristeza de no haber podido participar de forma activa. Es un comentario muy recurrente, ¿eh? Esto de que nos están comentando de que no han podido. Es lógico, es agosto. Pero continúa, dice: pero mi corta experiencia en Doom se remite a un par de horas empleadas al reboot que mencionáis en este episodio. No quería reducir la calidad del mismo mandando un audio o un comentario, simplemente por mandar, sin tener nada que aportar. Es por ello que lo hago ahora. a toro pasado. La verdad es que después de escuchar la historia que ha habido detrás de esta saga, muchos medios de comunicación, especializados o no, deberían tomaros como modelo sobre cómo se hace un trabajo de investigación y documentación. El poder escuchar la historia de los creadores y su evolución hasta día de hoy me ha recordado cuando me leí la biografía de Steve Jobs escrita por Walter Isaacson, y el contenido de este especial no tiene nada que envidiar al escrito por dicho famoso biógrafo. Probablemente me sienta más vinculado al especial de Zelda, el cual ya he escuchado varias veces, o al de Bioshock, ya que han sido sagas que he disfrutado mucho y todavía disfruto. Aunque después de haber escuchado este de Doom, no tardaré en retomar el juego de 2016 donde lo dejé, y probablemente aproveche la salida de las tres primeras entregas en Switch para poder tener toda la saga al completo en mi mente, esperando con ganas los próximos informes de misión y o especiales. ¡Un abrazo! Bueno, madre mía, el comentario, la de elogios que nos echa, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, yo quería decirle que él mande lo que quiera cuando quiera, porque dice que no quería reducir la calidad del mismo mandando un audio o un comentario. Eso que no lo vuelva a pensar, ¿vale? Él, como todos los oyentes, todo lo que nos envíe, lo que nos escriban, solo puede enriquecer. Nunca va a ser algo que reduzca la calidad en absoluto. Entonces, animarlo tanto a él como al resto de que en cuanto quieran, le apetezca, nosotros súper contentos y súper felices. Cuanto más participe la gente, más contentos estamos nosotros. Y voy más allá, y no quiero ponerme aquí melodramático, pero si podemos estar hoy jueves sacando un Responde, es porque hay comentarios. Entiendo que es agosto, entiendo que hay vacaciones, entiendo que habrá, como Aitor, que ahora mismo no está en España. Es raro hablando con él ahora mismo, pero lo comprendo. Pero si podéis, aunque sea, poner cualquier cosita, lo agradecemos, porque es contenido que va para vosotros después. Esto es una comunidad para todo, absolutamente. De hecho, Niceros vuelve a escribirnos y nos dice: yo espero que, si es verdad que se acaban los especiales de verano, por lo menos haya uno más, y sea el de Final Fantasy VIII, y el remake del 7 sería el bonus. Yo, se han hecho muchas coñas, pero creo que como si algún día esto se acaba, porque todo se acaba en esta vida, el último programa del Batallón Pluto tendría que ser un especial de Final Fantasy VIII. Así lo digo, ¿eh? Pues a mí me molaría más un remake del 7. Sí, sí. ¿Sabes? Y un 28 de diciembre, además, hacerlo. Y la verdad, el del 8 yo creo que es de justicia que hagamos un especial. Yo también lo pienso, que podríamos hacerlo en cualquier momento, porque yo creo que es el que falta de esa trilogía fantástica de la Play. Pero el remake del 7 es que a mí me pone burrísimo la opción de poder rehacer aquello con todo lo que tú quieras. Haber estado. Ah, no, en aquel tiempo era un simple oyente, tengo que decir. Ah, que ojalá y hubiera podido estar. Yo me pongo voz de canario y ya está, ningún problema. No, a ver, yo creo que es parte de nuestra historia. Lo del remake es sugerente, pero yo no me veo hablando 12 horas repitiendo lo que ya dije. Lo mismo, claro, palabra por palabra. No me apetece. Además, hacer un remake como ha hecho ahora mismo Square, ¿no? Pues vuelves a hacerlo simplemente y ya está. Me pongo otra base voz. Que el juego y ya. Bueno. Te pone un modulador ese, el modulador de Amo Miyazaki, te lo pone a hacer todo el día y ya está. Jojor, bueno, terminada la tercera escucha normativa de especiales. ¿Quién me iba a decir que disfrutaría así de oír hablar durante horas y horas de un juego que a mí no me gusta? La verdad es que ha sido muy interesante de principio a fin. Por cierto, creo que no lo había mencionado aún, pero ha estado guay la idea de estas ediciones Director's Cut. Mola oíros en esos ratos antes y después. Entiendo lo de que pueda ser el último especial, así puesto que con los informes de emisión venían dudas de cómo sería un especial ahora que tenemos ese formato. En fin, un especial genial como siempre. Muchas gracias por el currazo que os pegáis, de verdad. Y luego dice: hola otra vez. Resulta que con el tráiler de Doom Annihilation apareció como tema en un grupo de WhatsApp con compañeros de trabajo. Y curiosamente, uno enseguida gritaba que no, que por qué otra vez, que dejaran la saga en paz y que la primera era una mierda de proporciones bíblicas. Otro comentaba que todo lo contrario, que estaba muy bien, llamando la atención sobre la escena en modo FPS, First Person Shooter. Al final, más parecido a lo que comentaba el usuario de Fin Affinity que comentaba Sergio en su momento. Nada, que justo lo comentaban y por dar ese caso, ya que se dio, una vez más, grandioso especial, se lo he recomendado a ambos aprovechando el momento. Yo sobre este comentario de Jojor, decir el tema de los especiales, del informe de emisión, yo creo que uno no debería de canibalizar al otro, va a ocurrir, ya está casi seguro, haremos un boletín para mecenas próximamente contando la decisión, que no va a haber especiales, pero que creo que cada uno englobaba o tenía una función distinta. Un informe de emisión al final lo acotas, lo limitas a una obra concreta. Tienes 2 horas para hablar de un juego, para hablar de un título en concreto, mientras que el especial te permite hablar de un autor, de hacer un recorrido, una trayectoria, un estudio, una compañía, una saga, una franquicia. Un especial como el de Doom no lo podríamos haber hecho en un informe de emisión. Se podría hacer, evidentemente, pero 2 horas para todo lo que hay que contar no se hubiera hecho justicia. Por tanto, habrá que despedirse de los especiales, pero yo a título personal lo voy a echar muchísimo de menos y me entristece. No, y que también hay que decir las cosas por su nombre. Esto cuesta mucho hacerlo. Esto es bastante difícil, esto es complicado. Esto es en unas fechas en las que todos tenemos pues que cuadrar pues con mucha dificultad, vacaciones, momentos de espera, uno está aquí, otro allá. Por eso, recabar la información, pues imaginaros lo que puede suponer. Sergio se pega unas curradas impresionantes, ¿no? El que más, por supuesto. Y al final, pues tiene uno que hacer balance de lo que le produce el hacer todo esto, ¿no? Y a lo mejor pues hemos llegado ya a un punto en el que no nos da para hacerlo así o no podemos en este momento llevarlo de esta manera. Esto no quita que uno pueda hacer lo que le apetezca, porque nosotros aquí no tenemos obligación de nada. Pues a lo mejor no llega el verano que viene y decimos, venga, pues vamos a hacer un especial de no sé qué porque nos apetece. Y ya está, que esto no es el fin de nada, pero sí que puede ser un cambio de política por lo que acabo de comentar. Sí, también creo que también se han juntado algunas cosas. Creo que este año también ha sido muy tocho. Venimos de hacer un E3 bastante gordo, sobre todo vosotros con el desplazamiento a Murcia y tal, y enseguida tener que preparar este especial. También la saga Elegida, que quizá no haya sido tan potente o tan vistosa como la de los últimos 3 o 4 años. Y bueno, al final pues de todo se aprende, y yo creo que al ser un programa que siempre ha tenido un contenido muy orgánico, pues el año que viene pues se inventará algo y se sacará, no pasa nada. Y sobre todo, fíjate, como tú recalcas, quizás a lo mejor la saga, muchos no lo comentaban, sí, Doom, a ver, tiene la categoría de saga de culto, pero realmente no llega a la audiencia como otros nombres. Pero quiero también que la gente vea la otra parte. Es decir, nosotros no elegimos los especiales pensando en, pues si se está hablando de Fortnite, vamos a sacar un especial Fortnite aunque no nos interese ni sepamos cómo hacerlo. O de League of Legends, o de yo qué sé, el juego de turno. Lo hacemos de lo que creemos que tiene una historia detrás, que hay que contar, que es historia de este medio y que hay que rendirle un homenaje. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Pero es cierto que tenemos un producto, en este caso, estos especiales de estas partes de Doom, que consideramos que es bueno, siempre se puede mejorar, por supuesto, pero que no hemos sido capaces, y esto es una autocrítica, de que la gente llegue a él. Yo creo que el que lo ha escuchado le ha gustado, pero no todo el mundo ha sido capaz de llegar a él y escucharlo. Así que habrá que aprender y buscar estrategias, ¿no? Y ya está. Quizá también el caso especial de este Doom es que lo interesante quizá era toda esa historia detrás del estudio, ¿no? Porque lo que es el juego en sí está muy bien contar cómo es Doom, la jugabilidad y tal, pero yo creo que como más se disfruta Doom es cuando lo juegas. Tal cual. Por mucho que aquí te contemos aquí que vas a tener X armas, cuando lo juegas es cuando de verdad te enteras, te gusta, te engancha él. Haciendo la mención precisamente a Final Fantasy VII, no es dedicar un programa de 6 horas a hacer un walkthrough de, bueno, o sea, es que ahora Cloud llega a este momento que yo recuerdo cuando era pequeño, esta escena. No, aquí, como tú comentas, no es tanto el jugarlo, el hablar de una fase concreta, sino de todo lo que lo envuelve. Bueno, es otro enfoque, simplemente estar ahí, lo vamos a tener en cuenta todo. Y continuamos, porque Elmes Guay dice, impresionante el especial, habéis conseguido que de un juego que no me llama la atención nada, ¿ves? Aquí volvemos a lo mismo, siga la historia como si fuese una de mis sagas favoritas. Hacéis un gran trabajo con estos especiales de verano. Si se terminan aquí, otros programas suplirán este vacío, pero no puedo evitar entristecerme por ello. Muchas gracias a todo el equipo por todo. Pues muchas gracias a ti por oírnos y por comentar, sin duda. Así que continuamos, porque Miguel Ángel Medina, por su parte, nos dice, saludos Batallón, pregonero oficial del reino de Discord presente. Solo puedo decir una cosa, bravo. Yo, personalmente, no conecté con la saga desde sus inicios, al 1, que jugué en el PC de un primo. Me volvía loco, a lo mejor fue la edad, que estaba acostumbrado a jugar a otras sagas, o simplemente que soy un manco. Pero siempre me perdía o me mataba muy rápido, y los juegos posteriores no me llamaron. La culpa la tuvo Doom 64, que me pareció mediocre. y por qué os doy la enhorabuena por este especial, si la saga no me va. Primero, por el trabajazo que os habéis dado, y segundo, porque ha sido una lección magistral de historia videojueguil. He aprendido un poquito más sobre la historia de esta nuestra pasión, y para mí ha sido sublime. Solo me queda despedirme, no sin antes daros un besito sin lengua a todo el equipo y a mis compis del Discord, esa gran familia que habéis creado, ese gran oasis en el desierto, donde uno se pierde en conversaciones súper interesantes y divertidas. Y una última cosa, haceros mecenas, hijos de Pluta. Esto lo dice él en mayúsculas, por eso lo digo de esa forma. Esa frase en el Discord es un meme, porque cada vez que sale algo bueno, alguien que dice algo bueno del podcast o lo que sea, siempre salta en algún momento Miguel Ángel Medina y dice, haceros mecenas, hijos de Pluta. Y yo me parto, es que ya es como una sentencia ya que debemos que ya tener un poquito... Y claro, es que Miguel Ángel Medina es muy participativo. Como él dice, es el pregonero. Sí. Otra de las cosas que tenemos es que cuando sale podcast nuevo, la gente no comenta nada hasta que él no pregona que ha salido y pone el enlace y todo el rollo. Ya es. Eso a mí me gusta mucho porque es el lore interno del Discord, un lore muy bonito que se ha creado solo de manera orgánica, como todo en este podcast. Y la verdad es que yo lo tengo en un pedestal, un tío genial. El día que vaya a Sevilla tengo que quedar con él. Bueno, un Discord que, por cierto, tenéis en la descripción de este audio una invitación, un enlace con el que solo pinchar ya entráis en él. Somos en torno a unas 200 personas, 200 soldados. Hay una comunidad con un buen clima impresionante. Se trata con respeto las opiniones de los demás. Y creo que os vais a sentir como en casa si aún no habéis llegado a él. Hay que decirlo así. Y a mí me ha hecho mucha gracia el momento en el que ha mencionado Doom 64, porque es que, no sé por qué, pero me da la sensación que es el juego que le encantaría a Tony. Es que yo creo que me le pega muchísimo que le guste a Tony Doom 64. Sí. Lo has dicho de una forma muy cortés, me ha encantado. Pero yo qué sé, hemos recibido muchísimos comentarios y vamos a seguir leyéndolos, pero quiero decir que no somos nosotros con otros nicks, ¿vale? Porque va a parecer, solamente leéis los buenos. Es que tenemos la fortuna de que todos son buenos. Y de hecho, el de Javi de verdad que me pone los pelos de punta. Dice, puede que desde dentro no seáis conscientes del nivel al que está llegando vuestro podcast, dejando de lado el cariño personal que os tengo e intentando ser lo más objetivo posible. Afirmo que el Batallón Pluto es de lejos el mejor podcast sobre videojuegos que se hace en España. Este especial de Doom para mí consigue la perfección. Te puede gustar a pesar de lo que sientas por la saga. Te puede gustar aunque no te gusten los videojuegos. La historia detrás de la creación, las personas implicadas, el proceso de desarrollo, la evolución del estudio, las relaciones humanas... Todo contado de manera magistral por Sergio. En otra época tendrías un programa propio de radio en una gran cadena. Las experiencias personales de todos con la saga, la jugabilidad también descrita por Aitor, los secretos sobre el motor gráfico que tan magistralmente nos descubre Atreides, el destripe de la banda sonora de Maese Juanjo y su visión siempre tan personal y cercana de todo, la opinión de desarrollador y el humor de Tony. Chicos, muchísimas gracias, en serio, ojalá seáis conscientes de lo que habéis creado y tenéis entre manos. Seguid cuidando vuestro producto así que el cariño y amor incondicional de vuestra comunidad va a ser eterno. Y esto lo pongo yo, tan eterno como Doom Eternal. Muchas gracias de verdad, Javi, porque, ¡buah, madre mía el comentario, ¿eh? ¿Cómo respondes a esto? Yo es que lo que haría es yo una captura de pantalla, imprimir y lo pondría en un marquito en la pared, en mi habitación. Porque... Oye, pues para los streams que hago yo por Twitch y tal, me lo voy a apuntar, ¿eh? Claro. No hay otra manera de llegar a ese nivel de joder. Muchas gracias. Yo el otro día se lo puse a mi hija mayor, ¿no? Porque me preguntó y tal, oye papá, ¿cómo va en el podcast? ¿No? Y porque de vez en cuando ya me pregunta. Uy, qué bueno, ¿no? Que te pregunta, ¿cómo sí, te va? Sí, porque ya ve que yo me implico, que me gusta y que estoy con mis cosas. Algunas veces pues me pongo a 3 puntos de Champions. Claro, tú piensas que mi hija me ve jugar a los juegos y me ve con una libreta siempre al lado, ¿no? Y entonces me pregunta, ¿qué apuntas ahí? Digo, no, esto es para cuando haga el, pues o la que estamos jugando, lo que sea, y mi historia, ¿no? Y entonces pues ella de vez en cuando me pregunta y yo le leí el comentario, ¿sabes? Directamente digo, mira, algo estaremos haciendo bien. Y entonces pues mi hijo, ¡ay, papá, qué bien! Guau, tal. Y ella pues le gusta, ¿no? Y ya pues... Pues lo digo, yo saco pecho de cosas como esta, porque la verdad, esto es lo que te hace decir cómo mola lo que hago. Esto qué es buena lo que gente. Hace sí, que sí. Valga la pena, incluso, pues yo qué sé, pues por ejemplo, el último de Doom, vale, que ha funcionado peor a nivel de cifras, pero es que luego ves, entras en la caja de comentarios y ves a tantos compañeros que dices, es que aunque sea por uno, vale la pena. Y es así. Así que de verdad, pues muchas gracias, porque tenemos la suerte de que no es uno, sino que son muchos encima. Por ejemplo, Alejandro Jiménez, que dice: sois increíbles, chicos, me atrevo a decir sin miedo a equivocarme que sois el mejor podcast de videojuegos de habla hispana. Sobre esta frase ahora entraremos, que quiero decir algo. No os limitáis a contar el argumento de un videojuego, sino que mostráis todo lo que lo acompañó, qué hay detrás de él y cómo fue su creación. Me inclino ante vosotros por vuestra calidad, profesionalidad y cercanía. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Alejandro. Esto de que somos el mejor podcast de videojuegos de habla hispana, en absoluto, pero vamos, en absoluto. Otra cosa es que sea el que más te gusta, porque claro, sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Pero yo creo que al final hay unos precedentes. Hay programas buenísimos que llevan ahí muchísimo más tiempo que nosotros, de los que hemos aprendido, de los que seguimos aprendiendo. Otros que están naciendo ahora y lo están haciendo fantásticamente bien. Así que bueno, gracias a Dios, creo que la comunidad de podcasting a nivel de videojuegos poquito a poco va creciendo y con programas de calidad. Sí, sí, yo, tanto unos como otros, a mí me gustan los varios formatos que hay. Yo siempre digo que hay tres formatos: están los corporativos, están los que no son corporativos y están hechos de una manera más o menos profesional, y después están los de charla entre amigos, ¿vale? Y entonces yo creo que cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su público, cada uno tiene su momento, porque puede ser que te apetezca escuchar uno u otro en cualquier sitio, y la verdad es que cada vez se van haciendo mejor, cada uno a su manera. Y yo creo que estamos en un buen momento, un momento dulce dentro del podcasting de videojuegos. Eso es, seguirá creciendo, lo deseo y lo espero. Pero hay más cositas, por ejemplo, Freddy Matrix, que dice: pedazo de saga y pedazo de podcast que habéis hecho. Un disfrute escucharlo y rememorar tantos y tantos recuerdos de esas sagas que he exprimido a tope, desde aquella mítica versión shareware del primer Doom comprimida en disquetes de 3,5 hasta Doom 2016. Recuerdo probar aquel primer juego de los creadores de Wolfenstein 3D por primera vez y pensar que lo que se veía en pantalla era real. Los gráficos, balanceo del personaje, música, sonido de las armas. Jugué hace poco tanto al 1 como al 2 y siguen siendo divertidos a rabiar. El 3 tiene su encanto por ser el raro de la familia. Y qué decir de Doom 2016, una maravilla en todos los sentidos. La única pega que le pongo es que cuando lo terminas te quedas con ganas de más, algo que solucionaremos este mismo 2019. La ocasión merecía acercarse y dejar un comentario por tan excelso trabajo que llevaba tiempo ausente. Gracias una vez más por vuestro trabajo y felicidades a Sergio por la publicación de su libro. Creo que es la única forma que tenía de acercarme a Final Fantasy XIII. Yo creo que aquí nos gustan las causas perdidas. Gente que odia Doom se acerca a Doom. Gente que nunca se acercaría a Final Fantasy XIII, ahora lo van a hacer. Pues mira, de verdad. Al final vamos a ser influencer, ¿eh? Me lo voy a empezar a creer. Sí, sí, yo creo que las compañías deberían empezar a pensar en darnos una paguita, porque de verdad estamos haciendo ahí un trabajo de acercamiento a sus sagas increíble. Pero muchas gracias por el comentario. Pues sí. Más cositas, por ejemplo, de Nórdico, que creo que es la primera vez que lo veo comentar, si no me equivoco. Aquí el compañero dice: muy bueno el programa, como amante de la saga diré que este reboot es simplemente excelente y he desarrollado una especie de obsesión enfermiza con este título, ya que la banda sonora acompaña de tal manera que lo he rejugado 4 o 5 veces simplemente por reventar demonios y ver cómo suena este pedazo de musicote entre los desmembramientos y los escopetazos. A mí, el multijugador me gustó bastante. El Snap Map lo toqué poco, dice aquí Nórdico. Yo entiendo lo que dice, ¿eh? De que es como si dijéramos que es una cosa que te absorbe, ¿no? A mí me pasó el otro día que me puse a jugar al Doom VFR, creo que es como se llama, el de la gafa de realidad virtual, ¿no? Porque cuando hicimos el programa me quedé con ganitas de darle un poquito más. Entonces, trasteando las opciones, vi que podías quitar el modo clásico de moverte, ¿no? Bueno, clásico, el que tiene adaptado de esa especie de movimiento que va por como teletransporte. Después hay otro sistema que es como es en Resident Evil, que es como que tú le vas dando como movimiento ángulos de tantos grados. Vale. Pues eso lo puedes quitar, ¿vale? Y lo puedes poner que se mueva como un Doom normal. Y yo acabé, bueno, primero me puse a jugar así y la verdad es frenético, ¿vale? Con el 3D es una cosa que te pones a lo brutísimo, a lo burrísimo. Y acabé con un mareo, tío, con una fatiga que me tuve que echar en la cama. pero era incapaz de cortar antes de acabar la fase, de cargarme al boss, nada más que por el rollo de estar con la música, el frenetismo y el movimiento. O sea, mejor morir con las botas puestas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Era posible echar la papa con las gafas puestas, ¿sabes? Había una posibilidad de ello, pero no podía parar hasta que no acabé la fase. Acabé la fase, que me acuerdo que me quité las gafas y vi cómo me miraba a mi mujer como diciendo, tío, porque claro, estaba sudando como un pollo, tío. Estaba pasándolo mal, pero no podía cortar. Era vicio, vicio malo. Bueno, pues vamos a leer un comentario más. Hay muchísimos otros, pero el tiempo es el que es, lo sentimos mucho. Sí que los hemos leído y, por supuesto, agradecidísimos. Pero vamos a ir con el de Cristian Aranda, que dice: impresionante trabajo, Batallón, habéis hecho con este recopilatorio de especiales de Doom, y la verdad, me habéis hecho conocer un montón de datos que desconocía. Solamente quiero hacer una puntualización a Juanjo, y es la siguiente: el Doom VR con el Aim Controller se juega infinitamente mejor por dos razones. La primera es porque la escopeta te da la verdadera sensación de que llevas una escopeta dentro del juego, lo cual, ponerte a bocajarro con los demonios y reventarlos es toda una gozada. Y la segunda razón es que esta escopeta, al llevar joystick y cruceta, aparte de moverte a modo tele, por teleport, es que es todo, de verdad que difícil me lo ponéis, también te puedes mover de una forma un poco ortopédica, pero puede darte la sensación de que caminas como si fuera un mando. Sinceramente, le animo a que pruebe el Aim Controller porque la experiencia gana muchísimo. Este ha sido un comentario patrocinado por el corrector del móvil. Pero bueno, broma al margen, esto va al hilo de lo que estabas comentando, Juanjo, de esa versión VR de Doom. Sí, sí, yo supongo que será la diferencia con respecto al mando, que es como jugué yo, es que lo llevas en el yo he jugado con el Aim Controller de un colega y la verdad es que bastante guay. No lo tengo, es una pena. Y claro, como no lo he probado, no lo he podido testear, no puedo decir si es mejor o no mejor que como yo lo había hecho. Lo que sí que digo es que yo creo que lo pruebe él, que puede quitar la limitación de movimiento, ¿vale? Porque si no quiere jugar de manera ortopédica, podría hacerlo. Lo que pasa es que ya le aviso, acabo de decir hace un momento, el mareo está ahí sobrevolando tu cuerpo. Tú sabrás la fatiguita que te puede entrar, cómo la puedes gestionar. Eso es. Pues vamos a dejarlo en este punto porque hay que llegar a su fin, pero sí que hemos recibido likes y quiero saber, Aitor, quiénes están al otro lado dándole al me gusta. Muy bien, pues hemos tenido 51 personitas dándole like esta última semana de especial. Y han sido las siguientes: Diego Benítez Carrascal, Booker DeWitt, Nono PS, Narf77, Jorge Makemba, Javier Corsos, Dani Verón, Fede Orz, Francisco José Telles, Selles Tormos, TX, Fran Navarro, Jesús Muñoz Leirana, Javi Martín García, AlfaStigma94, Niklas08, Clovisindo, Adrián Garzón Concha, Raistel, Cristian Aranda Carretero, José Manuel Nogales, Nordico, Pablo AM, NeoSTK, Rocker, Abse, Igorusan, Ferin Summer Mod, Chicharretro, Cerdiablo, Javi RF, Trinidad69, Peter Griffin, Bruno Dog, Salore, Freddy Matrix, Magic JGR, Adriel Ruiz, Calacas, Juan Connor, Juan Antonio Resina, Percalín, Jandro, Buis, Alejandro Jiménez Cruz, Dissender, Almas Oscuras, Vaya34, Niceros, Lucy Piero y Juan Hernández García. Muchísimas gracias a todos. Eso es, y ahora ya vamos con la despedida. Aitor, en estos momentos estarás ya viajando, estarás volando, dirección Italia. Espero que te lo pases muy bien. Realmente ya estaré allí. Ya estás allí. Así sí. que ya estoy allí, acoplado. Y a saber si vuelvo. A ver si vuelvo. Yo mismo me encanta tanto que me quedo allí hago los podcasts en italiano. Qué susto, yo creía que era de al rollo mafia o algo que te pasaba por allí. Hombre, esperemos que no. Pero bueno, en tal caso que me capturasen, al menos les pediría que me dejasen grabar los programas de los domingos. Oye, esa diferencia la tuvieran conmigo. Así que nada, nos vemos a la vuelta y muchísimas gracias a todos. Eso es, y lo mismo, Juanjo, nos vemos la semana que viene. Pues sí, la semana que viene no sé cómo lo haremos, lo tengo que decir. Está la cosa un poco complicada, ¿no, Sergio? A ver cómo lo hacemos. Pero bueno, esto se saca para adelante, aquí no podemos fallar, no podemos faltar. De cualquier manera, hay que llevar aquí a los amigos en nuestra entrega semanal y espero que lo disfruten. Es que una cosa hay que decirla, igual que estamos muy agradecidos y tal, hay que decir que cuando llega el mes de agosto, llega julio, todos los podcasts, las personas con dos dedos de frente dejan el podcast, cierran temporada y empiezan en septiembre con las pilas recargadas. nosotros, prácticamente desde que comenzamos hace ya 4 años, no hemos parado. No hemos parado más de 2 semanas. Entonces, esto hay que comentarlo también, que cuando la gente dice es que no sé qué escuchar en iVoox ahora en estos meses, pues escucha el Batallón Pluto, que estamos ahí. No, como no podía ser de otra manera, así que ya sabéis que la semana que viene, por supuesto, seguiremos aquí, también en YouTube, en Twitter y en nuestra comunidad de Discord. Ya sabéis, tenéis el enlace aquí abajo en la caja de la descripción. Yo me despido y nos vemos muy prontito. Un saludo. Chao, chao.